Yo quiero mucho a los animales, me gusta que vivan bien, ignorando su destino en el campo y silencio. Yo adoro a los animales, pero soy de buen comer, y la carne bien a punto es lo que me hace enloquecer. Me gustan los peces, las aves, la ternera y el lechón, la moteca de cordero y el chivito al asador, porque algo hay que comer. Y la lechuga también tiene sentimiento, aunque no lo parezca. Si de algo hay que morir, que me coma un cocodrilo, eso que hay en el Nilo. Los humanos omnívoros somos y de todo podemos comer. Cualquier bicho manjar puede ser. Los mariscos y los reptiles, los moluscos y monstruos de mar. Cualquier huevo que no sea cuadrado, de avestruz o de caviar, porque algo hay que comer. Y el tomate también tiene sentimientos, aunque no lo parezca. See.